Por culpa mía, te perdí. Y hoy me quedan tus recuerdos. Por culpa de mi orgullo, ya no seré feliz. Por culpa de mi orgullo, hay otra cosa que...